Ah, bueno, pues esta, fíjate, casi todas, bueno, aprendistas y modistas, pero modistas éramos muchas. Fíjate, esta ya era modista. Pepi, esta Rosy Caireles, que estaba por ahí. Esta también. No, estas eran sastras. Esta también. Esta Marina, está por aquí. Marina de Dinestad, eso no sé si la conocerás. Y esta Marina Tanga, esta la tuve yo siempre, ya de mayor, mayor, hasta que se casó. Esta también era sastra. Se casó con un sastre, de aquí de Peñal, con Carrasco. Que yo estuve cosiendo antes de ir a modista, fui a un taller de una sastrería. Porque todos los talleres de modistas que había, tenían muchas niñas, muchas hijas. Y yo era vergonzosa. Y yo decía, no, yo no voy a esos talleres de muchas, no, yo tengo que ir donde haya pocas. Una o dos, lo más. Y entonces pasó mi padre y ponía en el escaparate de Carrasco, se necesita una oficiala, pagándola bien. Dice mi padre, ya te busqué taller. Y yo, dice, de sastra, donde Carrasco. Digo, pues si es que yo sastra, que yo soy de modista. Dice mi padre, pero vas a estar muy bien, que vas a estar tú sola, con el Carrasco padre y el Carrasco hijo. Y estuve muy bien, los pobrecitos. Estaba viudo el hombre, estaban los dos solos. Y bueno, que iba y les hacía una limpieza encima. Yo digo, y los pobres, me daba pena por eso. Decía a mi hermana, si es que tienes cosas de boba. Sí, Santa Lucía, eso es, Santa Lucía, que era la patrona de las modistas. Y todos los años lo celebrábamos. Unas veces luego teníamos cenas, otras veces teníamos comida, según sí. Pues yo creo que es el machaca. Sí, lo demás vivía en Salvador, sí, Salvador Gómez de Liaño.